Esta escultura es obra del escultor nacido en Córdoba en 1867, Mateo Inurria, que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Córdoba y continuó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Sus obras presentaban un impresionante realismo. En esta misma línea realizó la escultura de Lucio Anneo Séneca, con la que obtuvo la Medalla Nacional de 1895. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, hoy Córdoba, Hispania, en el siglo I de nuestra era. Su padre fue el retórico romano Marco Lucio Anneo, más conocido como Séneca el Viejo. Se educó en Roma, donde recibió una amplia educación. Ejerció como abogado y, después de ser nombrado cuestor, ingresa en el Senado romano. Se casó dos veces, la segunda con Pompeya Paulina. Sus dotes oratorias atrajeron las envidias del emperador Calígula, que se consideraba el mejor orador del imperio. Solo se libró de morir por estar enfermo con la tisis, ya que pensaron que sus problemas de salud evitarían que ellos tuvieran que matarlo, y creyeron que la enfermedad les haría el favor de llevarlo con Hades. La obra de Séneca fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 60 de nuestra era. De todas ellas, fueron 9 tragedias, entre otras obras, que son Hércules delirante, Las Troyanas, Las Fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes y Hércules en Eleta. También escribió el drama Octavia y una serie de epigramas, aunque de estas últimas obras no hay total certeza de su autoría. Con la muerte de Agripina, madre del emperador Nerón, a manos de su propio hijo, del que Séneca fue tutor, el artista se empieza a apartar de la vida pública por el miedo de que el emperador le diera muerte, ya que Agripina fue su gran valedora. Con el aislamiento de la vida pública romana, empieza a viajar con su mujer por todo el sur de la península italiana y crea una de sus mejores obras, Cartas a Lucilio.